Rodríguez López, de Cedric Bisler Zavala, en su época de Mars Volta. Impresionante álbum, desde la portada a todo el interior. Dentro de una hora con Mora, Raúl Carnicero. Ya se han hecho una foto, están tomando unas birras, pimplando un poco, comiendo un poco también. Luego a partir de las 11 les dejamos ahí que nos cuenten todo sobre su nuevo álbum, el tercero. Y fíjate que te digo que voy a hacer una llamada, porque como venimos recordándote mañana, tarde y noche desde Rock FM, tu amigo necesita rock. Tu amigo necesita rock. En Rock FM. Efectivamente. ¿Por qué? Pues hijo, porque es una alegría. Porque mira que te proponen cosas en la vida y vas desechando. Mira que te llaman por teléfono para darte el coñazo y apuntarte a cosas que no te interesan nada. Dice, ¿por qué no me preguntan lo que me interesa? ¿Me interesa el rock? Pues estoy dándole vueltas. Y además tengo a un amigo, a un colega, a mi novia, que está, dale que te pego, insistiendo que el asunto es solo ir Rock FM y contestar un par de preguntas, llevarte 500 euros, formar parte de la familia y echar un rato a gusto, ¿no? Así que vamos a ver si tengo suerte y ahí voy. ¿Sí? ¿María? Sí, soy yo. ¡Hombre, qué alegría! Hola, hola, soy el Oldie de Rock FM. Ya tenía yo ganas de dar contigo porque con Lourdes... Bueno, como que habíamos preparado el momento de que una noche yo te asaltara. Por cierto, ¿qué estabas haciendo? ¿Te he interrumpido algo importante? ¿Has cenado? ¿Estás pues corriendo? Estaba corriendo, sí. ¿Corriendo para? Para preparar la maratón. Ah, para preparar la maratón de París. Sí. Oye, y para preparar la maratón de París, que vas a correr dentro de 15 días... ¿Te sigues ayudando de tus amigos Alborán, Iglesias, Fernández? ¿Ese es una buena compañía? ¿Es un estímulo estupendo como para decir voy a por más, voy a llegar la primera en París? No, creo que ya no. ¿Te ha dicho Lourdes que te empollaras bien Rock FM? Pues sí. ¿Y eso cómo está? Bueno, más o menos bien, creo. ¿Y tus artistas latinos? Ya no los escucho últimamente. ¿Nada? Nada. ¿No has guardado ni un rinconcito? Hombre, alguna vez sí, pero últimamente no, porque además en la sesión también que tengo de correr, todo lo que escucho es un poco de rock, es lo que me motiva un poco más. Por ejemplo, me han dicho que te motiva mucho AC/DC. Sí. Bueno, te voy a hacer un par de preguntas para abrirte de par en par las puertas de Rock FM, que siempre las has tenido, pero ya es esa entrada en la familia pública. Y además hay 500 euros que pueden ser tuyos a repartir con Lourdes, que es quien se ha empeñado en que tenías que entrar de lleno en el tema porque María Morán necesita rock. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Bien, me alegro. ¿Preparada para las preguntas? Espero. Are you ready? Primera pregunta. ¿Cómo se apellida el maestro de Carabanchel que todos conocemos como Rosendo? ¿Rosendo García o Rosendo Mercado? García. ¡No! ¿Pero cómo se te ocurre? ¡Por Dios, García! Pues más vale que estás preparada. Rosendo Mercado, el único mercado fiable. Caray, María, lo siento. Ay, bueno, perdón. A la primera has caído. Tienes que seguir escuchando mucho más Rock FM. Pues sí. Porque todavía hay una posibilidad de que te vuelva a llamar y tengamos suerte, ¿vale? Vale. Un beso. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Oh my God. Ella sigue necesitando rock. ¿Y tú? ¿También tienes un amigo que necesita rock? Entra en rockfm.fm e inscríbele. Rock FM. Años 70. En un país en blanco y negro, cinco tipos de la Elipa descubren que el rock en castellano es posible. A partir de entonces, todo cambiaría para siempre. Rock FM presenta Burning, cuatro décadas de rock and roll. Un acontecimiento irrepetible para nuestra cultura. El 9 de mayo, el Barclay Car Center de Madrid recibe a las leyendas vivas más grandes de nuestro rock. Y junto a ellos, invitados especiales, amigos de la banda y muchas sorpresas que harán de esta velada una noche inolvidable. Cuatro décadas de rock and roll. Le debemos mucho a Burning y ha llegado el momento de devolvérselo. Entradas ya a la venta en Ticketmaster.